Radio Nacional Argentina presenta Paremos la Pelota. Hermosísimo día, qué hermoso viernes, ya se siente finalmente la primavera que viene llegando y qué buena oportunidad para comenzar una vez más con este programa que hemos denominado Paremos la Pelota. Estamos acompañándolos, acompañándolas como todos los viernes desde las 19 horas y hasta las 20. Aquí por la radio pública, el programa del colectivo Al Margen, junto a mi compañero Pablo Bassi. Muy, pero muy buenas tardes. Pablo, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Violeta? ¿Cómo estás? Bien, contenta de ya poder sacarse un poco las camperas, ya los pulóveres, ¿no? Mucho peso. Sí. Fueron 500.000 días de lluvia, no sé cómo, fue un invierno largo. Sí. Temo que sea solo por este fin de semana. No digas eso. Yo vivo el presente, mira, las florcitas. No, en serio, Vi unas fotos tuyas ahí en las redes, sacándole esos brotes. Y estoy esperando. Y yo todos los días los miro y digo, ¿en qué momento voy a ver la flor nacer? Pero parece que, hoy pensé que por ahí ocurre a la noche, entonces no voy a llegar a verlo. Espero que no sean como los brotes verdes del macrismo, ¿te acordás? Sí, no me quieres recordar de esa etapa. Del segundo semestre. No llegaron, ¿qué pasó? No llegaron jamás. Bueno, lo tenemos allí en los controles, Arturo Gallardo, el operador técnico de este programa. Y también pueden contactarnos, si desean hacerlo, a nuestras formas de comunicación, al WhatsApp, al 294-462-5040 o si no, por redes sociales. Redes sociales, estamos en Facebook y estamos en Instagram como Colectivo Al Margen. Ahí pueden enviarnos un mensaje hasta las 20 horas. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, hoy estamos también con un poco, siempre nos proponemos del programa, un poco en ese sentido también iba el nombre, ¿no? Paremos la Pelota, hacer una pausa en toda la vorágine, pero esa pausa está totalmente enraizada en los sucesos que se van desarrollando durante la semana, en el contexto, anclando en el contexto que estamos viviendo. Y hoy vamos a hablar un poco de los desafíos del feminismo después de la jornada histórica que se dio en todo el país a partir de la movida del día de ayer, ¿verdad? La movida del día de ayer y el encuentro plurinacional de mujeres y diversidades que va a suceder en pocas semanas en nuestra ciudad. Y para eso, bueno, invitamos a Marian da Silva, que es integrante del Espacio de Economía Feminista de la Universidad Nacional de Comahue, y a Julita Iglesias, de la organización Bondi Feminista, ambas integrantes de la comisión organizadora del Encuentro Plurinacional, que, como decíamos recién, se va a realizar en pocas semanas. Las vemos bastante agitadas. ¿Cómo andan? En realidad aparentan tranquilidad. Yo me imagino la revolución que debe haber detrás de esa calma de un viernes por la tarde. ¿Cómo andan? Es la calma del viernes por la tarde solamente. El cansancio, ¿viste? Parece que estás tranquilo, estás agotado. Hola, ¿cómo les va? Gracias por la invitación. Por favor, gracias a ustedes por estar acá. No sé si arrancamos antes de meternos de lleno en todo esto que se viene y que es una alegría tenerlas acá, poder adelantar algunas cosas, contar de qué va. También informar, ¿no? ¿Qué significa este encuentro? Porque damos muchas veces por sentado que sabemos muy bien de qué se trata, cómo va a ser. Un poco en el margen queríamos también, esta semana hicimos nota preguntándonos cómo se participa, ¿no?, del encuentro. Por ahí desarmando cosas que damos súper por sentadas. Eso por un lado, pero por ahí, si querían, no podíamos arrancar hablando un poco de lo que fue la jornada este 28 de septiembre, que tuvo como bastante repercusión en todo el país y que, bueno, salió, ¿no?, con todo un lema de poder estar atentas y no perder, no dar ningún paso atrás, ¿no?, con todos los derechos ganados y adquiridos a lo largo de todos estos años. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. No estábamos tranquilas. No, está hermoso, disfrutando el solcito también, el día a día. Y bien, y ayer en particular fue maravilloso. En lo personal, venimos participando de las actividades de la agenda feminista a nivel local y hace rato que no se veía la comunión, la unidad y el entusiasmo y la convocatoria que se vio ayer. Uh-huh. Fue estimulante, fue esperanzador también volver a reencontrarnos en la calle, porque venía desarmado, desarticulado. Uh-huh. Por supuesto, el movimiento feminista, o sea, es un movimiento con varias expresiones y manifestaciones, pero nos estaba costando encontrarnos y, bueno, bajo una consigna en común. Y bueno, ayer se notó la potencia, se notó que estamos, que seguimos estando, que las calles son nuestras. Y como dijiste, no vamos a dar un paso atrás. También con el riesgo, que atravesamos todos los días por la inflación, que no alcanza el mango, y por lo que pueda llegar a venir. Entonces eso creo que también, bueno, activar y salir, volver a salir. Eso quería preguntarles, porque por las consignas pareciera como que fue una reacción a una posible amenaza que uno entiende que surge a partir de los resultados electorales de las PASO, ¿o no? Sí, un poco tiene que ver con los resultados de las PASO, con el avance de la derecha, pero también tiene que ver con esta, digamos, justo el 28 es el aniversario de la ley por el derecho a decidir, entonces, bueno, fue como un combo, ¿no? Si la derecha avanza, sabemos que perdemos un montón de los derechos ya ganados, que si bien es ley, falta todavía que se implemente como corresponde. Entonces, bueno, justamente la consigna era ni un paso atrás y seguir defendiendo nuestros derechos y el feminismo, si bien nos damos discusiones y debates y demás, estamos en la calle, nos encontramos siempre en la calle, y es lo que decía recién Marian, la potencia y el entusiasmo que nos vamos contagiando, incluso con los feminismos que por ahí no militan de la misma manera que la ideología propia, ¿no? Digamos, uh-huh. Pero el encuentro en la calle siempre es bueno. Hay como una narrativa, ¿no?, que construye la derecha y que pone al feminismo como enemigo, ¿no? Y ahí me interesaba saber cuánto de ese porcentaje de personas que pudo haber votado a Milei, por ejemplo, es un voto antifeminista, digamos, antipolítica de género. ¿Cómo lo ven? No sé en porcentaje, pero creo que parte de ese voto, bueno, fue mucho el voto bronca, fue mucho también basta de lo conocido, con, por supuesto, el rol de los medios hegemónicos que también reproducen un discurso, el uso de las redes también, y ha influenciado en mucha población joven, varones, cis, heterosexuales, okay. Que tienen también un miedo, no sé si es miedo, pero bueno, no quieren perder privilegios porque el feminismo viene avanzando. Por supuesto que hay una lectura errada, porque el hecho de que una gran parte de la población, que somos las mujeres y las disidencias, avancemos en derechos, no quiere decir que el resto no va a tener derechos, ¿no? Eso, bueno, hay una construcción errada el razonamiento. Es importante lo que decís, porque da esa sensación, ¿no? Como que claro, si se avanzan ciertos derechos, entonces se le está quitando a otros. No, no se piensa que se está ampliando, ¿no? Ese es el discurso que hace la derecha, ¿no? El romper para enfrentarnos en vez de poder unificar las causas. Totalmente. Y también el movimiento de mujeres y feminista se ha convertido en los últimos años en la manifestación más clara de organización. En esto, a pesar de las diferencias, hemos tenido conquistas. Pensando en quién es el sujeto, no sé, por llamarlo de alguna manera, el sujeto revolucionario, punta de lanza que va a la cabecera de las demandas sociales. Uh-huh. Entonces cuesta digo, ya no hay un movimiento obrero identificado, sino que hay multiplicidad de modos de trabajar, de emplearnos, todo el sector, el amplísimo sector de economía informal, economía popular, que por supuesto hay muchísima organización y otros modos de generar el ingreso. Pero bueno, como la clase trabajadora cuesta reconocerse, identificarse y organizarse y salir por un reclamo común, ¿no? Porque precisamente nos han ido como segmentando. Claro. Entonces, es esto, que es un valorazo del feminismo, que a pesar de las diferencias, que sabemos que tenemos diferencias, tenemos un piso en común y bueno, como ahora la comisión organizadora, que estamos compas que somos independientes y de organizaciones históricas, de partidos políticos, y estamos todas apostando a lo mismo. Entonces, esa capacidad de resiliencia también y sobreponer la agenda a otras cuestiones que quizás son, no quiero poner en términos de menor, o no quiero ponerme a valorizar qué es lo más importante, pero bueno, como que hay una toma de conciencia que es juntas, y si no, va a ser más difícil, no lo logramos. Totalmente. Hay como una idea, ¿no?, sobrevalorada, eso que sobrevuela capaz, respecto a que las demandas del feminismo son demandas sectoriales, hay que ver si ustedes la comparten, ¿no? Y que secundariza capaz reclamos más amplios, ¿no?, de la sociedad, en términos materiales, de desigualdad económica. Es decir, es como si yo te dijera, bueno, el feminismo le reclama al Estado políticas, digamos, para un sector y no, digamos, para amplios sectores de la sociedad. ¿Usted lo ven así o cuánto no? Que se le pide, ¿eh? ¿Cuánto que se le pide? iba a decir eso. No sé a qué te referís con distintos sectores, ¿no? Digamos, sí, por supuesto que el feminismo reclama políticas públicas y estatales para los feminismos y las disidencias, ¿no?, que son los sectores que creemos más vulnerados y por los que luchamos, claramente. Lo que no significa, que es lo que decía hace un ratito Marian, lo que no significa es que esos derechos, porque nosotros lo adquiramos, los varones cis heterosexuales los pierdan. Digamos, ya los tienen. Esa es la diferencia. Entonces hay muchos sectores que todavía no tienen el acceso al trabajo en blanco, ¿no? Digamos, como las personas trans. Digamos, hay un cupo limitado para esas personas. Entonces, sí, claramente el pedido va en ampliar esos cupos. Y también saber que nosotras no somos solo mujeres y disidencias, sino que somos mujeres trabajadoras, o sea, somos parte de esos sectores. O sea, el reclamar políticas públicas para la población que habita o por la cual reclama el feminismo, es también, son reclamos sociales, porque somos mujeres trabajadoras, somos mujeres que cuidamos. Lo que pasa es que ahí se van sumando categorías de opresión que hacen a que seamos la población más vulnerada. Porque una mujer de clase, no es lo mismo varón, mujer, no es lo mismo un y varón, mujer, identidades disidentes. Si sos de un pueblo originario, se suma otra opresión, la persecución. Si sos de clase popular, se suman otra vulneración de derechos. Entonces, como que el reclamo es por política pública para todes nosotros que habitamos cada uno de esos, de los sectores populares, de la clase trabajadora, estamos en todos lados. Sí, incluso esas demandas tienen que ver, o también incluyen, a las adolescencias, a las infancias, ¿no? Esto que hablábamos hace un rato, el avance de la derecha también no solo perjudica al feminismo, ¿no? Digamos, perjudica a toda una sociedad. Dentro de esa sociedad también están nuestras niñas, nuestras infancias, nuestras adolescencias, que también pierden derecho, como la ley de la ESI, la educación sexual integral, que hoy se aplica en todos los establecimientos educativos, o debería hacerse, que habilita también un montón de derechos y un montón de posibilidades que antes no tenían, ¿no? Como para poder expresar qué es lo que les pasa. Entonces, digamos, no es solamente una lucha y un reclamo hacia un solo sector, es más amplio. Marian, vos antes de cuando charlamos en la semana me decías que laburabas con datos vinculados a la desigualdad en términos del ámbito laboral, ¿no? Y de inserción, en donde las mujeres y diversidades claramente están en desventaja. ¿Tenés algún, no sé si datos, pero bueno, manera de explicarlo de por qué sucede ese fenómeno? La madre del borrego. No, en años que se vienen estudiando las causas de la desigualdad, el nudo se encuentra en la división sexual del trabajo, ¿no? En esta construcción de género biologicista, que naciste con determinada genitalidad, te corresponde determinado rol social. En ese sentido, en el 2015 se hizo una encuesta nacional de uso del tiempo y trabajo no remunerado, y de ahí salió que las mujeres en promedio, mujeres e identidades feminizadas, en promedio cuidamos 6 horas más que los varones. En este cuidado están las tareas domésticas de sobrevivencia, bueno, cocinar, ir a hacer las compras, limpiar, bueno, como toda la parte típico, más... No hago nada, soy ama de casa. Totalmente, ¿no? Tan instalado. No, yo ay, no, es que no ni trabajo. No trabajo. Soy ama de casa. Eso, la contención emocional, el cuidado de personas mayores, personas que necesitan una atención, bueno, principalmente lo hacen las mujeres. Ese uso del tiempo discriminado, desigual, genera que tengamos menos tiempo para capacitarnos, menos tiempo para buscar trabajos remunerados, y entonces la calidad de los trabajos es inferior, más precarizada, tenemos menos acceso a derechos, y hay sectores en la actividad económica que están más feminizados, y esos sectores justamente son los sectores relacionados con los cuidados, como salud, educación, bueno, cuidado de infancias, ¿no? Eso lo vemos, que son los trabajos de menor salario también, y en el piso de los salarios encontramos a las trabajadoras de casas particulares, que ahora se está viendo políticas como listo, reconociendo que ahí hay un problema, bueno, se intenta dar algún tipo de respuesta. En principio, reconocer y valorizar que los cuidados son indispensables para la sostenibilidad de la vida, no solo de la vida de las mujeres e identidades feminizadas, sino de toda la sociedad. Entonces, volviendo al tema del trabajo, del empleo en relación de dependencia, este tipo de trabajos a los que accedemos, como dije, son de menor calidad y hay mucho mayor riesgo de sufrir violencia. Y las mujeres y disidencias se quedan más en esos puestos de trabajo porque hay miedo a no dónde voy a conseguir este tipo de trabajo, otro trabajo, lo necesito. Entonces hay mayores situaciones de violencia de género y de mayor gravedad, ¿no? Mucha acoso sexual, abuso, un montón. No quiere decir que los varones no sufran violencia laboral, pero es cierto que nosotras estamos mucho más expuestas. Uh-huh. Y a partir del Ministerio de Mujeres, ¿hubo un cambio positivo para erradicar eso o no? Mirá, esto es una opinión muy personal, ¿no? El ministerio del que exista, el Ministerio de las Mujeres y Diversidades, ya es un éxito, ¿no? Digamos. Lo que sucede es que es un ministerio que está bastante vacío. Digamos, un ministerio al que nunca le dieron el presupuesto que corresponde. Entonces, bueno, hay como muchas luchas todavía para seguir dando. Claro. No sé si es que hubo un cambio con respecto al ministerio, supongo, porque digo, no tengo las estadísticas, supongo que sí, o espero creer que sí, pero bueno, también es eso, ¿no? Digamos, las políticas públicas, estuvo buena la creación del ministerio, pero falta la comprensión de un montón de... Llenarlo, sobre todo llenarlo de presupuesto económico, porque hay estas situaciones de violencia de género, digamos, muchas veces las mujeres tienen que seguir permaneciendo con quienes las están violentando, pero no tienen dónde irse. Entonces, bueno, faltan esas políticas para que también se pueda seguir avanzando. Vuelvo a repetir una opinión muy personal, ¿eh? También, o sea, es una conquista del movimiento feminista que esté ahí ese organismo. Y bueno, ahí hubo muchos programas como de asistencia directa a mujeres en situación de violencia. Pero pasa eso, quizás son 6 meses de... Bueno, hay un programa que se llama Acompañar, que es para mujeres que han atravesado violencia o estén atravesando, y hay 1 millón de programas ahora activados. Entonces, eso también es un dato del nivel de violencia de género al que están expuestas, intrafamiliar, ¿no? Al que están expuestas muchas compañeras. Pero, ¿qué pasa? Por supuesto que es importante, hay que reconocerlo, pero ¿qué pasa cuando se pasan esos 6 meses? Claro. ¿No? ¿Qué sucede? Porque capaz, bueno, en ese tiempo esa compañera pudo salir o pudo sostenerse, pero después se corta ese ingreso y, por lo que hablamos anteriormente, está con los pibes, con las pibas que tiene que llevar a la escuela, no puede conseguir empleo porque no hay programas que contemplen estas cosas. No hay acceso a la vivienda, ese es un temón para la población toda, el tema del acceso a la vivienda. Pero, bueno, eso lleva a que muchas tengan que volver al lugar con su agresor. Entonces, sí suma, pero no soluciona el problema de raíz. Tiene que ser algo que sea abordado integralmente. Bueno, hay mucho para seguir conversando. Vamos a ir a escuchar un poquito de música y seguimos hablando y también pensando ahora quizás también un poco esto que se viene, ¿no? Este encuentro que se viene, que muchos de estos temas van a ser seguramente eje de debate en los próximos días. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Una pluma no es un ganso, yo solo quiero ser yo. Milonga queen, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es rara o no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es raro o no. Pero lo más sorprendente, que creas que la rara soy yo. Después sacaste una ley que me discrimina a mí. Después sacaste otra ley que me legitima a mí. A mí no me desperdicio porque no te lo pedí. Milonga queer, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Solamente la diferente soy yo. Te da pánico el espejo cuando miras lo que soy. ¿Qué me tenés miedo a mí o te tenés miedo a vos? Milonga queen, no, no. Soy socio de Al Margen desde hace un par de años. Estoy muy contento de formar parte de la comunidad, de colaborar un poquito. Y bueno, la razón es que me parece que hay información muy sesgada y Al Margen siempre hace un, busca un poco más, revuelve un poco más profundo. Va a territorio, entrevista y siempre es una posición valiosa. Por ahí no, no siempre estoy de acuerdo, pero para que nos podamos hacer una idea de qué está pasando con los pueblos originarios, qué está pasando con los, nuestros recursos naturales y con otro tipo de cosas muy importantes para la sociedad, siempre es un aporte escuchar y leer a, al colectivo Al Margen. Las voces de nuestros socios construyen comunidad y disputan sentido. Vos también podés ser parte. Entrá a www.almargen.org.ar y sumate a esta voz colectiva. Ay, Arturo, se nos va ya. Es como que avanza el programa, no se nos va, pero siento que ya son las 7:34, 19:34 de la tarde. Seguimos en el aire de Radio Nacional Bariloche. Comparemos la pelota, el programa del colectivo Al Margen. Si quieren contactarse con nosotros, pueden hacerlo a través del WhatsApp de Radio Nacional. 294-46-25-040, 294-462-5040, ahí lo dije de otra manera, es el mismo número. Pueden también mandar alguna pregunta, hacer alguna consulta, plantear algún eje, alguna inquietud. Estamos ahí mirando el telefonito a ver qué nos dicen. Bueno, seguimos charlando con Marian da Silva y con Julieta Iglesias del Movimiento Feminista Barilochense. Decíamos al principio que estaban recontra alteradas, ¿no?, con la organización del encuentro nacional. ¿Qué, cómo se viene eso? Cuéntenos detalles. No sé si alteradas será la palabra, pero no, alteradas no. Primero voy a hacer una corrección, no es un encuentro nacional de mujeres. Es nacional. Me hiciste la corrección. Plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersexuales y personas no binarias. Hacemos esta aclaración siempre porque fue larga la discusión del nombre. Parece una estupidez para quien escucha, pero lo que no se nombra no existe, entonces tratamos de nombrarlo cada vez que podemos. Entendemos que es un nombre muy largo y difícil, de hecho muchas veces como ahora uso el machete para no olvidarme de ninguno. Pero bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con el poder nombrar todas las identidades, que es importante porque fue largo el debate y nos ha traído incluso muchas divisiones. Oh. Sí. Y es un cambio reciente, ¿no? El del nombre. En el 2018, si no me equivoco, en Trelew. Se votó, pero no se respetó porque en La Plata después también fue encuentro nacional. Claro. En San Luis fue el primero que se hizo el plurinacional, pero se dividió. Oh. Claro. Hubieron dos encuentros. Estuvo el plurinacional, con este nombre tan largo, y estuvo después, ese se hizo en octubre, y en noviembre estuvo el encuentro nacional de mujeres. Por eso hacemos la diferenciación, que también, si bien en San Luis el año pasado se dividió, hemos logrado volver a juntar los feminismos a pesar de nuestras diferencias, y entonces se logró volver a unificar el encuentro y que sea uno solo, que este año va a ser acá en Bariloche. ¿Y cómo se organiza un encuentro? Es decir, ¿cuáles son los ejes que se van a abordar, las comisiones? ¿Qué se viene cocinando? Bueno, en principio fue cuando termina al finalizar el encuentro, cada año, bueno, este es el encuentro número 36. Los únicos dos años que nos hizo en pandemia, pero bueno, esta es la edición 36. Al finalizar cada uno de los encuentros se define la próxima sede. Cada sede se propone en base también, la intención es visibilizar lo que está sucediendo en cada uno de los territorios. Una de las características es que es federal, bueno, es un encuentro autónomo. Entonces, el año pasado se decidió en San Luis, se decidió que era Bariloche, se votó por el conflicto que estaba sucediendo acá. La persecución y la detención la represión al pueblo mapuche, en particular a la Huincul, por eso se decidió que venga para acá. A la semana ya estábamos organizándonos, bueno, viendo, y se conformó una comisión organizadora con multiplicidad de voces, y ahí viendo eso, la dimensión de lo que se venía, nos dividimos en subcomisiones, creo somos como 8 subcomisiones, y cada una con subcomisiones, porque todos son dimensiones, todo es gigante, es todo mucho. Si bien acá, esta es la tercera vez que se hace en Bariloche, se hizo en el 99 y se hizo en el 2011. Hay compañeras que ya hicieron la experiencia en la organización esos años anteriores. Y lo que pasa es que la dimensión de lo que se viene ahora, sí, creo que todavía nadie, sí, la está terminando de imaginar, ¿no? No, yo creo que a nosotras nos cuesta también. A nosotras y a las autoridades y a todo el arco político que tiene que tomar decisiones y aportar. ¿De cuántas personas más o menos estamos hablando? Y se esperan, bueno, van a estar llegando 900 micros. Y muchas compañeras en vehículos particulares y otro tipo de vehículos. Sí, sí. Vienen compañeras de la línea sur en el tren, claro. Eso es maravilloso. Por primera vez hubo un preencuentro en Maquinchao, que fue muy conmovedor. Y ahí las compañeras pudieron compartir, bueno, parte de lo que viven cotidianamente e históricamente. Así que fue muy emotivo marchar en Maquinchao. No había nadie en la calle, pero, o sea, estábamos ahí, sí, nosotras. La calle nuestra. Y bueno, ahí estamos, o sea, estamos felices, conmovidas, y la verdad que nos falta bastante para llegar a lo propuesto, ¿no? Las necesidades materiales para poder garantizarle a los compañeros un encuentro cuidado. Por eso hacemos el llamadito también a las autoridades. También este año ha sido atravesado, es un año muy particular. Sí, complejo en todos los complejo, aspectos. Acabó elecciones a nivel local, elecciones provinciales, bueno, las nacionales. Sí, las nacionales, sí. Entonces, bueno, eso le sumó al vértigo de la organización, pero así todo el encuentro se va a hacer, va a suceder. Ya las compañeras están comprando el glitter, armando los bolsos. Y bueno, van a venir a disfrutar, a debatir, porque el corazón del encuentro son los talleres. El encuentro, cuento brevemente, arranca el sábado a la mañana con una apertura, una bienvenida, y después a la tarde hay talleres. Este año tenemos 112 talleres que van a suceder con distintos ejes temáticos. 112 talleres, 112, o sea, anoten números, porque sí. Algo que hay que pensar es, bueno, porque no se puede participar en todo, en un momento como mirar, claro, y decir, bueno, me concentro en este o abarco estos más o menos, ¿no? Como sí, para poder llevarse algo de toda esa... No, el tema es que la modalidad es, por lo general, elegís un taller, claro, y trabajás los dos días. Claro. Es el sábado a la tarde, el domingo a la mañana se sigue debatiendo en el mismo taller, y el domingo a la tarde se sacan como las conclusiones que más salieron en el debate de esos dos días. Entonces, por lo general, elegimos un taller para poder profundizar en la discusión. Claro. Son 16 ejes los temas. Digamos, son 112 talleres, pero porque se subdividen. ¿Hay ejes así como nuevos, como nudos que el movimiento de mujeres dice, bueno, vamos en este encuentro a debatir esto y ver si avanzamos? Sí, hay ejes nuevos, no lo sé de todos, no sé si Marian tiene más conocimiento, sé que hay algunos nuevos porque no estoy en... Bueno, ninguna de las dos estamos en la comisión de talleres, estamos las dos en la de cultura. Pero, por ejemplo, ecofeminismos es uno de los talleres nuevos, y ese mismo se subdivide según las distintas temáticas que tiene, ¿no? En la cuestión de la lucha por el agua, el uso de territorio, el uso de los agrotóxicos, ¿viste? Claro, y como, claro, bueno, todo lo que se va a... Bueno, les contamos a nuestros oyentes que hay una nota en Al Margen, justamente qué cosas necesito saber para este encuentro, hecha por nuestra compañera Verónica Battaglia, donde un poco desmenuza esto, también habló con ustedes, bueno, esto de todos los talleres que hay, los ejes a tener en cuenta, y ella lo que nombraba también en la nota, y que bueno, es algo del corazón de todo esto, es también, bueno, después se ocurre la marcha final, ¿no? Donde es como muy emocionante ese encuentro, y que bueno, seguramente se vivirá también aquí en Bariloche. El domingo después coincide de los talleres. El día de la madre, ¿no? Todas las cosas pasan. Ah, sí, es el día de la madre. Sí, es súper emotivo. Como todos los cruces que puedas hacer están en ese fin de semana. Sí. Hay actividades culturales, eso, venimos a encontrarnos, va a suceder, bueno, entre el velódromo y la Plaza de los Pañuelos y Cultrunes. Bien. Van a estar sucediendo muchísimas cosas. Y es importante también el aporte económico que deja el encuentro. El año pasado en San Luis, el saldo fue de 320 millones que quedaron en la ciudad. Digo, para desmistificar un poco que, bueno, viene enorme. Mira el saqueo. ¿Viste? No, venimos a dejar todo. Cada vez que vas a los encuentros, incluso vas ahorrando unos pesitos para bueno, aportarlo ahí, a la comprarle la villita a la compañera, la remerita, Bueno, vienen compañeras de Jujuy con ollas de barro. También. Y todos sus hermosos aguayos. Sí. Suceden muchas cosas, muchas expresiones culturales, y de ahí también sale la agenda feminista también, ¿no? Entonces es una lectura, un diagnóstico, y se define. Después de la marcha hay una peña y el lunes se hace el cierre, lectura de las conclusiones y la próxima sede. Ahí se define. No, bueno, tenemos mucho más tiempo. No tenemos, estaremos encontrándonos desde Al Margen, estaremos por supuesto cubriendo todo el encuentro, así que nos estaremos encontrando en la calle. Esperamos verles. Sí, por supuesto. Gracias, muchísimas gracias, gracias por el espacio, y bueno, ahí nos vemos en la calle. Gracias a ustedes por estar acá. Seguimos. Pablo. No, quería hacer autobombo. Ahí en la página del Margen y en las redes también hubo una cobertura colaborativa con varios medios autogestivos de diferentes puntos del país. El encuentro de mujeres también va a estar cubierto de manera colaborativa, así que bueno, pueden seguirlo por las redes. Creo que es el momento de tejer redes, ¿no? Así que. Y de otros medios autogestivos. Muy bien, esperemos. Marian, Juli, muchas gracias por venir. A ustedes. Muchísimas gracias. espuma. Lleva mil años diciendo, toma mi agua y rega sobre esos campos de olivo, muy lejos de la ciudad. Los cercos no atajan nada, y cuando lo ves el viento se deshilachan sus ramas. Se vuelve polvo el de viento, pase la tierra mañana. El cauce viajero lento es el oro de los viejos callejones milenarios. Surco solo esperan bañado, bañado. Que feliz me hace el camino, la suerte de mi destino. Ya voy llegando a Telaren, por ahí se disipa pena, la pena de mi pesaré. Del fogón, padón, Fermín, guitarra, bandoneón, bombo y violín, churito y soñador como el Cremín. Santiagueño, repicador, como que no bailarlo con el corazón. Esa la vida voy pasando. Levantando polvareda, vení zapateame los chanquitos y baila. Me voy a chinitear pa'l carnaval. ¿Dónde vas? ¡Vamos, Eva! ¡Vamos, Eva! Un gato pechador santiagueño, bendito mañero y querendón, sencillo como son mis paisanos. La vida leal y festejar, yo soy como el cachilo y la María Luisa. Soy dulce pa'l querer como el pistón. En mi pago pica el amor, igual que en la usapuca y ahí rascamelo. Voy a serenatear con él. Segundo Encuentro Coral Patagónico, Voces del Agua. 7 y 8 de octubre en el Zoom de Dinahuapi. Este segundo encuentro lo compartiremos con el Coro Cantatómico de Bariloche, dirigido por Valeria Giraudo. El Coral Jubileo del Alto Valle, dirigido por Ana Elena Molina y Bedia. El Coro de Jóvenes y Adultos de la Escuela Superior de Música de San Martín de los Andes, dirigido por Florencia Fuentes y Nicolás Sala. Y nos acompañarán los músicos Leopoldo Caracoche y Claudio Chevar. Segundo Encuentro Coral Patagónico, Voces del Agua. 7 y 8 de octubre en el Zoom de Dinahuapi. ¿Pero vos me escuchás bien? Sí, sí, sí, ya te escucho. Bueno. Bueno, seguimos en Paremos la Pelota, el programa de la Cooperativa de Comunicación Al Margen. Reiteramos nuestro teléfono 294-462-5040, 294-462-5040, por si nos quieren mandar un mensaje. Estamos escuchando a Coplanacu recién Camino a Telares, un temón. ¿Con qué seguimos, Violeta? Bueno, seguimos acá con nuestra sección cultural, nuestra queridísima sección cultural, porque este domingo va a ocurrir un próximo concierto del Festival de la Canción Sin Fin. Es el domingo 1 de octubre a las 19 horas en el Camping Musical Bariloche. Pero para que nos cuente un poquito de qué va este nuevo encuentro, estamos en comunicación con Leticia. Leticia, y decinos vos tu apellido, por favor. Muy bien. Bueno, Leti, contanos un poquito de qué va este próximo concierto. Aparte, también estaría bueno que le cuentes a la audiencia sobre la canción Sin Fin. Sí, hola a todos. Todes, perdón. Gracias por la invitación. Bueno, el concierto de este domingo va a estar formado por Andrés Pilar y Nadia Larcher, Bien. Que son, bueno, son, forman parte del grupo Don Olimpio. Andrés es el pianista y arreglador y Nadia es la cantante. Este, lo nombro porque es un grupo muy conocido, que a su vez tienen un dúo con el que están presentando estas canciones que se llaman Amor y Conocimiento, que parte de es un disco de que tienen Andrés y Nadia, y que están basadas en las letras de Horacio Pilar, que fue el papá de Andrés, y por composiciones con Nadia. Bien. De Nadia. Y van a estar, o sea, dentro de lo que es la propuesta del Festival de la Canción Sin Fin, bueno, que es un festival en el que apuntamos a la música nueva, o sea, la música de autor y de autora, la música argentina. Buscamos traer propuestas musicales que, si bien son referentes en la música argentina, como es el caso de Nadia y Andrés, acá tal vez no son de como de un público masivo, o sea, como que hay que irlos conociendo. Bien. O sea, tratamos de manejar, de traer esas, ese tipo de propuestas que nos parece que fortalecen la escena cultural de acá de la ciudad y de la región desde otro lugar. Muy bien, muy bien. Y entonces, parte de la estrategia o de la propuesta, que porque aparte es muy, muy, muy divertido, que hacemos con el festival es esta propuesta que se llama Les Combinades. Que el grupo que traemos para acá, para Bariloche, se combina con un grupo de acá, de la ciudad. En el sentido que tienen que preparar una parte del concierto en la cual están combinados. O sea, tienen que elegir qué repertorio de ambos grupos van a trabajar en conjunto para hacer, o sea, para hacer los arreglos y para tocar en esa noche la combinación que hicieron. Y es como muy lindo porque, bueno, te encontrás con lo que estuvieron pensando o lo que estuvieron imaginando, y al mismo tiempo es algo que sucede única vez también. Claro, claro. Y bueno, y se generan vínculos que bueno, ojalá perduren con el tiempo, vínculos entre los músicos, ¿no? Muy bueno. Leti, estos festivales se estuvieron desarrollando, hubo otros a lo largo del año, si no me equivoco, ¿no? Organizados en el marco de la Canción Sin Fin. Sí, lo que estamos haciendo como formato, o sea, la propuesta se llama el Festival de la Canción Sin Fin, estamos haciendo conciertos durante distintos momentos del año. Claro. Porque, bueno, nada, es como muy... no sé, para la infraestructura que tenemos, que dentro de todo somos un grupo pequeño, que bueno, que hacemos esta propuesta, somos músicos, o bueno, yo soy música productora por otro lado, Martín Caracoche y Héctor Torres, bueno, Héctor Torres también es músico, flautista, Martín también es músico y a su vez es técnico, y está Juan Cisterna también dentro del grupo. Somos un grupo pequeño que tenemos que hacer un montón de cosas, entonces para poder sobrevivir y no quedar en el camino, estamos haciendo estos conciertos en distintos momentos del año. Muy bien. Dosificando ahí. ¿Cómo? Dosificando aparte, ¿no? El arte a lo largo de todo. Sí, porque aparte tenés distintos volantazos inflacionarios durante el año, o sea, es como complejo. Entonces, empezamos el año en febrero con Bernardo Monk, que se combinó con Mariana González en piano y Santiago Rapoport en contrabajo. Después, creo que en marzo o en abril, estuvo Inés Cuello con Pablo Fraguela en piano, que se combinaron con Los Vino en Copla. Y después, bueno, ahora tenemos el concierto de Nadia y Andrés, que se combinan con el trío de Marcelo Bragañolo. Y después, el 3 de diciembre, tenemos el grupo de Federico Arreceigor Trío, que vamos a ver si logramos combinarlo o no, pero estamos terminando de pensarlo porque vienen como con una agenda muy ajustada. Muy bien. Tengo una consulta más. ¿Cómo hace nuestros oyentes, quienes están escuchando, que quieren acercarse, ir este domingo? Reiteramos, es el domingo 1 de octubre, este domingo que viene ahora, a las 7 de la tarde en el Camping Musical Bariloche. ¿Van a sacar la entrada en el momento? ¿Conviene sacarla antes? ¿Cómo se acercan? Y tenemos una diferencia de precio en cuanto a anticipadas y en puerto. O sea, que les conviene si quieren sacarla antes. Ya asegurarse el lugarcito. Claro, sí. La modalidad que tiene el camping es a través de la tiquetera Eventbrite. Bien. Entonces, entrando a Eventbrite o desde la bueno, en el Instagram del Festival de la Canción Sin Fin está el enlace en la parte de arriba, en la biografía. Muy bien. Y si no, también creo que en la página del camping también está Eventbrite. Y si uno entra a Eventbrite, también. Y busca el espectáculo, está. Muy bien. Eso es como que, qué sé yo, tal vez es medio más, un poco más hincha de entrar a una tiquetera. Sí, pero bueno ya se asegura. Tener como también un valor de entrada anticipado le conviene. Perfecto. Es de 2.600 la entrada general. Y muy después bien. En puerta va a ser de 3.000 el valor de la entrada. Muy bien. Bueno, Leticia, entonces ya está hecha la invitación para este domingo a las 7 de la tarde en ese hermoso lugar que es el Camping Musical Bariloche. Dejamos la invitación para quienes puedan, quieran y aprovechen a acercarse y escuchar esta muy buena programación que están trayendo del festival. Así que te agradecemos muchísimo la comunicación. No, gracias a ustedes, Viole, por la invitación. Al contrario. El acompañamiento siempre. Por favor, un gusto. Gracias, Leticia. Un beso. Te mandamos un beso, hasta luego. Bueno, ahí la escuchábamos a Leticia contándonos sobre este festival, La Canción Sin Fin. Pablo, vas, si tenés un minuto, ¿qué querés decir en este tiempo? Quiero decir que... Algo importante. En Bariloche está realizándose el Festival Audiovisual Bariloche, festilab.com.ar. Hasta el domingo hay un montón de alternativas para ver de manera gratuita y sin reserva de entrada, solamente acercándose al lugar en donde se va a proyectar ese corto o ese largometraje. Media hora antes ya se pueden reservar un lugar. En la página Festilab, con B larga, festilab.com.ar, tienen el cronograma para poder disfrutar este fin de semana. Muy bueno para aprovechar, porque te distraes y se te van los festivales. Así que a estar atentos, a aprovechar que están lindos los tiempos como para salir un poquito y extenderse. Bueno, nos vamos. A agradecer a nuestros operadores técnicos Arturo Gallardo y Nehuen Bassi detrás de la ahí en la cabina. Le mandamos un beso a Nehuen. Y nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes, nos vamos a encontrar en Paremos la Pelota.